Lo primero que te quería preguntar es qué significa esta Alianza por la Diversidad y el Pluralismo de América Latina. Significa, digamos, una voluntad de las organizaciones que trabajamos por la promoción de la libertad de expresión, por hacer acciones más articuladas para poder incidir en las políticas públicas que vayan más hacia la promoción del pluralismo y la diversidad. En tu ponencia tú decías que más medios no implica necesariamente más diversidad, entonces ¿qué elementos sería importante considerar para poder garantizar pluralidad en el sistema de medios? Y debería de haber un equilibrio entre los diferentes sectores, ¿no? Entre el sector comercial, el de los medios públicos, que hay que hacerlos realmente medios públicos, y el sector más social, entre el que se encuentra el comunitario y otros más, de tal manera que permita varias representaciones de diversos sectores de la sociedad para que no haya sobre representaciones o muchos estén excluidos de esas representaciones en los medios. En ese sentido, en base al estudio que ustedes realizaron, ¿cuál es el sistema de televisión, de implementación de televisión digital que les parece el más pluralista? Digamos, con intenciones más inclusivas, ¿no? Vemos Uruguay, en su momento Argentina, ahora está siendo desmantelado todo eso, en alguna de sus partes Chile, ¿no? En otras de sus partes Colombia, también puede ser un país importante para ver, y México, de menor medida también, podrían ser como los países que se están viendo. Y finalmente, ¿cuál es el rol de la televisión comunitaria en un escenario de transición a televisión digital? Y bueno, a ver, es un rol importante en los términos tradicionales de la televisión comunitaria o de la radiodifusión comunitaria, pero también tiene, me parece, el gran reto la radiodifusión comunitaria de repensar su identidad. Ya no hay una sola vía, todos los medios están teniendo otros servicios digitales que les ayuda a llegar de otras maneras, a replantear el discurso. Así que lo que creo es que hay que discutir todavía mucho con el sector comunitario respecto de la digitalización y respecto de las diferentes plataformas a usar.